Sabana, Sabana, con tu brisa de mastranto, tus espejos de laguna, centinela de palmeras que se asoman con la luna. Aquí me quedo contigo, aunque me vaya muy lejos, como tórtola que vuela y deja el nido en el suelo. Se me aprieta el corazón, no veré más tu amanecer, ni al cimarrón, ni la mata, ni la garza que levanta. Con el cabresto te dejo amarrados mis amores. Gota a gota que te cuente mis penas el tinajero. Ya tú eres tine mañanero, no me mojará los ruedos, ni el humo de leña verde hará que mis ojos lloren. Mañana cuando me vaya, te quedarás tan solita como becerro sin madre, como morichal sin agua. Sabana,